Buenas tardes, hermanos. Pueden tomar su Biblia y buscar el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Mientras lo vas buscando, ¿puedes recordar algún momento donde sentiste mucho, mucho gozo por alguna situación que hubiera pasado? Pero mucho gozo. Algo quizás exagerado, pero mucho. Una palabra que define esa emoción es la palabra exultante. No es una palabra muy común, ¿verdad? Exultante. Lo estuve buscando en el diccionario y dice lo siguiente: mostrar una gran alegría, no caber en sí de gozo. Mostrar una gran alegría, no caber en sí de gozo. ¿Te acuerdas de algún momento así? El ejemplo, ya ves que muchos diccionarios luego te dan un ejemplo de cómo usar la palabra. Pues el ejemplo que daba, curiosamente, fue la siguiente. Exultaba de alegría ante el triunfo de su equipo. Pues inmediatamente en mi mente me remonté al 11 de julio del año 2010, cuando en el minuto 117 don Andrés Iniesta clavó el balón en la portería de Holanda. Y de esa manera España se adelantaba en la final del Mundial, ¿verdad? Lo estábamos viendo en casa de mi abuela. Recuerdo gritar el gol, ¿verdad? Con esa emoción, ¿verdad? Un partido importante, en prórroga, meter el gol. Y grité, y grité el gol, y grité. Y luego como que me tranquilicé un momento. Y luego como me cayó el 20. No solamente vamos a ganar el partido, vamos a ser campeones del mundo. Y otra vez me puse a gritar y a saltar y a brincar. Hasta tumbé un cuadro que estaba ahí en la sala de mi abuela. Lo quebramos, ¿verdad? Mi abuela, no sé, estaba pues espantada. No sabía qué estaba pasando, mi pobre abuelita, ¿verdad? Pero pues al leer esa definición, pensé pues en eso, en ese momento, ¿verdad? Exultante. No caber en sí de gozo, gran alegría. Hay otros momentos en la vida también, ¿no? Donde sientes esa clase de gozo. Quizás no se expresa de la misma manera tan estrambótica, ¿verdad? Pero hay momentos de un profundo y gran gozo. El día que te casas, por ejemplo. El día cuando nacen tus hijos. Esos son momentos de exultarte, de disfrutar, de alegrarte, de que no cabes en ti, ese gozo no cabe en ti. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el pasaje que nos toca estudiar nos habla justamente de esa clase de emoción. No usa la palabra exultar aquí, pero sí usa otra palabra. Y en tres ocasiones en este pasaje, la palabra que usa es la palabra gloriarse, gloriarse. Y de hecho, si podemos compararlo con algunas otras traducciones o ver cómo sería la mejor manera de traducirlo al español, quizás la palabra que pudiéramos usar es la palabra exultar, exultante, mostrar gran alegría, no tener en nosotros la manera de aguantar el gozo que nosotros sentimos. Y en muchas Biblias, en mi Biblia y quizás en la suya también, el encabezado dice resultados de la justificación. Y lo que vamos a encontrar en el pasaje de hoy es que si realmente nosotros entendemos la justificación que Dios ha hecho en nuestra vida, el resultado en nosotros debería ser exultar. Deberíamos de estar gozándonos, debería haber esa tremenda alegría dentro de nosotros. Pero yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros realmente vivimos esa clase de vida cristiana? Cuando vemos las emociones que muchos de nosotros sentimos, no podemos definirlas como exultantes. De hecho, la mayoría de cristianos viven vidas bastante tristes, desanimadas. Están simplemente sobreviviendo, especialmente a la luz de las dificultades que están enfrentando en su vida. Y muy pocos de nosotros podemos decir que estamos exultándonos en la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Pero Cristo nos ha diseñado, y Dios nos ha diseñado una vida que debería de ser de gozo, debería ser de gloriarnos en los beneficios de la salvación que Él ha traído a nuestra vida. Y entonces, en nuestra vida, por el Evangelio glorioso que Dios ha traído a nuestra vida, nosotros deberíamos de exultarnos también. Deberíamos de estar gozándonos de sobremanera en el gozo que Dios nos ha dado por el Evangelio. Y vamos a ver y estudiar estas tres ocasiones donde nos dice que debemos de gloriarnos. La primera ocasión la vemos en el segundo versículo y resume en cierta manera el primer y segundo versículo. Y lo que vamos a encontrar es que debemos de estar exultantes en el Evangelio mismo. Que debemos de exultarnos, debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos en sobremanera en el Evangelio mismo. Notemos lo que dicen los versículos 1 y 2. Dicen, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El resultado de todo lo que leemos en esos dos versículos es que nos gloriamos. Tenemos esa exultación, y sí es palabra, no es muy común, pero sí es palabra, exultación. Y eso es lo que produce el Evangelio en cada uno de nosotros. Y podemos ver aquí que tiene tres aspectos. El Evangelio, vemos el aspecto pasado. Justificados, pues, por la fe. Justificados, pues, por la fe. Eso nos habla de lo que Dios hizo en el pasado en cada uno de nosotros. Y si hemos estado siguiendo un poquito la lógica del libro de Romanos, nosotros recordamos que todos nosotros estamos condenados delante de Dios porque todos somos pecadores. El gentil, pagano, es pecador y condenado, obvio. Pero el gentil moral, que sigue la ley escrita en su corazón, también condenado delante de Dios. Y luego el apóstol Pablo llega quizás a la parte sorpresiva, donde dice que también el judío es condenado delante de Dios, porque ningún judío guarda la ley perfectamente. Y entonces llegamos a la conclusión que todos hemos pecado, que todos hemos quedado separados de la gloria de Dios, que no hay justo ni aún uno. Y luego llegamos al final del capítulo 3 y lo que descubrimos es que ahora, aparte de la ley, Dios ha mostrado su justicia en Jesucristo y ahora nos ofrece gratuitamente la justicia de Jesucristo y nos provee aquí el ejemplo de Abraham, que Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Y entonces el plan de Dios siempre ha sido que la justificación viene no por las obras de la ley, sino que viene por la fe y viene por el regalo de Dios. Esa es una excelente noticia que debería de producir gozo en cada uno de nosotros. Piensa un momento, ¿te gustaría intentar guardar los 613 mandamientos de la ley de Moisés? ¿Te gustaría estar todos los días preocupándote por cada uno de esos detalles? Y luego, si llegaras a ofender en algún detalle mínimo, tener que pensar en viajar quizás varios días para llegar al templo y ofrecer un sacrificio en el templo. Gracias a Dios, nosotros no tenemos eso. Lo que nosotros tenemos es una justificación gratuita que Dios nos ha ofrecido por los méritos de Cristo y lo recibimos no por las obras de la ley, sino que lo recibimos por la fe. Esa es una grandiosa realidad. Y debería de generar en nosotros gozo. Nos gloriamos en el Evangelio de la justificación por la fe, pero también nos habla del presente, de lo que Dios nos ha dado en el presente. Nos dice, justificados pues por la fe, y ahora hablemos del presente, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y luego en el versículo 2 nos da una segunda cosa que tenemos ahora mismo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Pensemos un momento en estas dos palabras. La palabra paz para nosotros significa ausencia de guerra, ¿verdad? Pero el concepto judío de paz, de shalom, era un concepto mucho más robusto, mucho más amplio. No solamente decía que ya no había guerra, sino hablaba de tener bienestar en todas las áreas de tu vida. Y cuando uno había tenido una buena cosecha, y cuando sus hijos habían crecido y madurado, y cuando todas las cosas iban bien en su vida, entonces decía, tengo shalom. Para el judío eso siempre era el resultado de la bendición de Dios en su vida. Era la promesa de la ley. Mira, si tú obedeces los mandamientos de la ley, si la nación obedece los mandamientos de la ley, entonces yo voy a derramar sobre ti bendición. Y era una bendición material, y era una bendición nacional y política y militar incluso. Pero Israel no podía guardar la ley. Y entonces no tenían esa bendición, no tenían ese shalom, ni en lo material y mucho menos en lo espiritual. Y eran entonces considerados, incluso el pueblo de Dios tuvo que ser excluido de esa tierra prometida. Y si no eras ni del pueblo de Dios, entonces estabas condenado a ser enemigo de Dios. No había paz con Dios. Dios era tu enemigo, pero ahora por medio de la justificación, por la fe, Dios te ha dado ¿qué? Te ha dado paz. Te ha dado bienestar, te ha dado una reconciliación, lo va a describir un poquito más adelante. Pero no solamente nos ha dado paz, y esa es una gran verdad, que debería de llenarnos de gozo, ¿verdad? Pero también nos dice que nos ha dado entrada por la fe. Nos ha dado entrada por la fe. Los gentiles, anteriormente, antes de que Jesucristo viniera, estaban lejos, así los describe el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Estaban ajenos a las promesas de Dios, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Los israelitas podían acercarse a Dios, podían entrar al templo. Los varones judíos no podían pasar del altar, pero podían por lo menos entrar al templo y ver el altar y ver los sacrificios y sentirse por lo menos cerca del Dios que moraba en el lugar santísimo. Pero los gentiles tenían una pared intermedia de separación que los excluía de la presencia de Dios y estaban lejos y no tenían entrada a la presencia de Dios. Pero ahora Dios ha derribado ese muro y ahora el gentil tiene entrada. Pero no solamente el gentil, piensa en el judío. El hombre judío que sí podía entrar al templo, no podía entrar al lugar santísimo. Ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y aún el sumo sacerdote solamente podía entrar un día al año. Pero ahora lo que nosotros encontramos es que por medio del ministerio de Cristo en la cruz, por nosotros el velo ha sido rasgado y ahora todos nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Esa es la entrada que tú y yo disfrutamos ahora mismo. Esa es una tremenda bendición. Eso es algo que el Evangelio trae para cada uno de nosotros en nuestra vida en este momento y nos gloriamos en esas verdades. Y entonces, justificados por la fe, eso es lo que Dios hizo en el pasado, tenemos paz y también tenemos entrada, eso es lo que tenemos en el presente, pero el final del versículo 2 nos dice lo que nos espera en el futuro y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza. Obviamente la esperanza es algo que no tenemos. Y esto no es esperanza en el sentido de, ay, espero que pueda, es mi deseo, pero no sé. No, esta es esperanza fuerte, sólida, robusta, bíblica, es un sinónimo de fe. Y es una fe que espera algo, ¿y qué es lo que espera? La gloria de Dios, la gloria de Dios. Y otra vez creo que el apóstol Pablo tiene en mente el templo. Ahí en el templo, primero el tabernáculo, luego el templo, estaba el arca del pacto. Y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio. Y estaban los ángeles y las alas de los querubines que cubrían el propiciatorio. Y ahí entre las alas de esos ángeles, ahí moraba Dios. Ahí se manifestaba la gloria chequiná de Dios. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí un día al año. E incluso tenía que llevar el incensario para que cubriera de alguna manera con su humo, para que no mirara directamente la gloria de Dios manifestada. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice que cada uno de nosotros tiene la esperanza garantizada, que si hemos sido justificados por la fe, entonces tenemos esa entrada el día de hoy espiritual a la presencia de Dios, pero un día futuro tenemos la posibilidad y la garantía de verle con nuestros propios ojos, de ver a Jehová sentado en su trono, alto y sublime. Esa es tu esperanza. Nos gloriamos. Y cuando nosotros nos detenemos para pensar y meditar y deleitarnos en las verdades del Evangelio, realmente produce en nosotros esa exultación, ese gozo que no puede mantenerse dentro de nosotros, que tenemos que expresarlo. Cuando nosotros entonces entendemos la gloria del Evangelio, debería producir en nosotros ese gozo, ese gloriar. Yo me pregunto el día de hoy, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos esta esperanza para nuestro futuro? Estaba pensando, muchos de nosotros tenemos esperanzas para el futuro. Pronto van a graduar una generación de alumnos de primaria y de secundaria y de preparatoria y de universidad. Y van a graduar y muchos tienen sueños. Aún los que no están en esa etapa, algunos son parejas jóvenes que están a punto de casarse o recién casados y su sueño puede ser tener hijos, o su esperanza puede ser que su carrera vaya bien y le den esa promoción y ganen dinero y tengan una buena casa y un buen carro. Quizás ese es su sueño. Quizás hay personas que están aquí que sueñan con ser abuelos. Y eso es lo que trae gozo a tu vida, que eres abuelo o que pronto serás abuelo. Hay algunos que están aquí que no tienen gozo y su sueño es, ahora que son abuelos, tener hijos y nietos que los visiten. Y eso es lo que añoran y eso es lo que desean y eso es lo que creen que va a traer gozo a su alma. Cuando nosotros tenemos en nuestras manos el Evangelio de Jesucristo y nos podemos gloriar en el Evangelio de Cristo, en que hemos sido justificados por la fe, en que ahora tenemos paz y tenemos entrada a la presencia de Dios y que un día vamos a entrar directamente a la presencia de Dios y verle con nuestros propios ojos. Esa es una gran y segura esperanza que trae gloria a cada uno de nosotros. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos gloriamos en esas verdades? ¿Cuántos de nosotros pasamos toda la semana sin pensar en ni una de esas verdades? Porque estamos tan enredados en las cosas de este mundo. No debería ser así. El Hijo de Dios debería de gloriarse, debería de exultar en el Evangelio, el glorioso Evangelio. En el versículo 3 encontramos la segunda cosa que debería, en lo cual deberíamos de gloriarnos, y es algo tremendamente sorprendente. Porque dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Yo no me esperaba esa palabra para nada. ¿Tú? Acabamos de definir gloriarnos como exultar, como tener un gran gozo, como un gozo que no cabe en nuestro interior. Y el apóstol Pablo dice que nos gloriamos ¿en qué? Nos gloriamos en las tribulaciones. Esto no es lo que cualquiera de nosotros hubiéramos esperado que el apóstol Pablo pusiera aquí. Y la realidad es que ninguno de nosotros nos gloriamos de manera natural en las tribulaciones. Nuestra reacción pues más natural a la tribulación es angustiarnos, desesperarnos, quizás después de un tiempo llenarnos de melancolía. Pero el apóstol Pablo dice que nos podemos gloriar en las tribulaciones. ¿Cómo es eso? Bueno, es difícil, seguramente. No es natural, nos sorprende lo que dice. Pero creo que hay otra razón también por qué nos sorprende. Y esta es la razón. Si somos hijos de Dios, nosotros esperaríamos disfrutar de las bendiciones de Dios. O sea, pensaríamos, yo soy hijo de Dios, Dios me debería dar su shalom. Debería tener bienestar. Debería vivir una vida cómoda y próspera y sin dificultades. O sea, debería de no tener tribulaciones. ¿No es eso lo que muchos de nosotros pensamos? ¿No es eso lo que el mundo piensa? A veces cuando nosotros sufrimos, luego nos dicen, ah, sí, y tú que eres cristiano, ¿y dónde está tu Dios ahora? ¿Te han dicho algo así? ¿Te han echado en cara eso? La idea es que no deberíamos de sentir pruebas, tener pruebas y tribulaciones en nuestra vida. Hay incluso grupos cristianos que enseñan esto. Nos dicen que si tú eres hijo de Dios y tienes fe, entonces debes de parar de sufrir. Entonces debes de declarar que vas a ser rico y famoso, debes de declarar que Dios te va a sanar y luego, claro, tienes que depositar tu semilla de fe, que siempre es una ofrenda para el pastor de ese grupo, ¿verdad? Y que entonces Dios te va a dar esa bendición. Y entonces, si realmente tienes fe, no debes de tener tribulación. Y esa mentalidad existe allá afuera y esa mentalidad existe en cada uno de nosotros. Porque pensamos que si somos hijos de Dios, todo nos debería de ir bien. Pero el apóstol Pablo aquí pone patas arriba nuestra manera de pensar. Y dice que no solamente nos gloriamos en el Evangelio y las verdades del Evangelio, sino que nos gloriamos también hasta en la tribulación. Sentimos profundo y gran gozo en la tribulación. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, solamente es posible si seguimos leyendo el versículo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo, y esa es la clave, tenemos que saber. ¿Y qué sabemos? Que la tribulación produce paciencia. Y entonces nosotros nos podemos gloriar en la tribulación porque entendemos que la tribulación perfecciona nuestra fe. La tribulación perfecciona nuestra fe. ¿Por qué Dios permite las tribulaciones en nuestra vida? Porque Dios quiere perfeccionar nuestro carácter cristiano. Dios quiere fortalecer nuestra fe. Dios quiere desarrollar en nosotros la imagen de Cristo. Y entonces Dios manda las tribulaciones a nuestra vida. Y la tribulación produce en nosotros paciencia. Produce en nosotros la capacidad de aguantar. Eso es lo que significa aquí cuando dice paciencia. Nos recuerda, por supuesto, a lo que dice Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Eso a mí me suena a exultar, ¿verdad? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hasta parece que Pablo y Santiago se pusieron de acuerdo, porque nos están compartiendo las mismas verdades. La tribulación perfecciona nuestra fe, pero también la tribulación produce evidencia de nuestra fe. Miren lo que dice aquí. Y la paciencia, ¿qué produce? Prueba. ¿Qué significa esto cuando dice prueba? Bueno, lo que significa es que cuando nosotros somos objetos de tribulación y nuestra fe es probada y aguantamos. Aquí la palabra prueba implica evidencia o demostración. Es como una prueba en una corte. Es evidencia. Y entonces nosotros nunca sabemos cómo es la fortaleza de nuestra fe hasta que pasamos por la tribulación. Es la realidad. En la vida común, diaria, nosotros vemos esto. Puede haber una silla. Esa silla te está haciendo una promesa. Y la promesa es que podemos sentarnos y nos va a aguantar. Pero puede ser muy bonita la silla y nos sentamos en la silla y se desploma. ¿Cómo es la única manera que tú puedes saber que esa silla realmente te puede aguantar? Bueno, tienes que sentarte en la silla. Y cuando esa silla te aguanta, entonces tienes prueba, tienes la evidencia, tienes la demostración que esa silla es lo suficientemente fuerte para ti. Esto es exactamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Cada uno de nosotros afirmamos tener fe. Muchos de nosotros decimos ser hijos de Dios. Muchos de nosotros decimos que hemos sido justificados por la fe. Y entonces Dios manda tribulación a nuestra vida para perfeccionar esa fe, para que produzca aguante en nosotros. Y cuando hayamos aguantado en la prueba, entonces hay evidencia de nuestra fe. Y cuando hay evidencia de nuestra fe, ¿ahora qué hay? Noten lo que dice el pasaje. ¿Qué produce la prueba en nosotros? Esperanza. Produce en nosotros esperanza. Pero espérame, pensaba que ya tenía esperanza, y eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Es como la fe, y lo menciona el versículo 2. Ahora ya hemos avanzado más allá de ello. No, bueno, tu fe, que es un sinónimo de esperanza, es probada. Hay paciencia, hay aguante. Hay evidencia, ¿y qué pasa entonces con tu fe? Pues ha crecido, ha madurado, se ha fortalecido. Y ahora te regocijas, ¿por qué? Porque hay evidencia de tu fe verdadera y genuina en Cristo. Hermano, ¿sabes cómo es la única manera que tú puedes saber con certeza que eres cristiano? Porque tú tienes la capacidad de aguantar y pasar la tribulación y demostrar que tu fe ha crecido y ha madurado, y entonces tienes evidencia de tu salvación. Nos quejamos mucho de las pruebas, ¿no? No nos gustan las pruebas. No nos gusta que tengamos que sufrir. Pero hermanos, cuando nosotros perseveramos en la tribulación, sin entregarnos a la amargura, al resentimiento y a la queja, entonces nuestra fe se fortalece y se purifica. Hermano, la queja no debería de caracterizar al Hijo de Dios. ¿Me escuchaste? La queja no debería de caracterizar al Hijo de Dios. Me temo que muchos de nosotros somos buenos para quejarnos, ¿no? Llegamos a la casa. Oye, cariño, ¿cómo te fue el día? ¿Y qué es lo primero que sale de nuestra boca? Ay, hubieras visto. Y ahí va la queja. Oye, ¿cómo van las cosas en tu iglesia? Ay, y ahí va la queja. Oye, ¿cómo están las cosas en el dormitorio? Ay, y ahí va la queja. Oye, ¿cómo son tus hijos? ¿Cómo están? Ay, y ahí va la queja. Y somos tan buenos para quejarnos, y sabes, eso es evidencia de que nuestra fe no ha florecido como debería de florecer. La queja no debería de caracterizar al cristiano. Lo que debería caracterizar al cristiano es que nos gloriamos, nos exultamos en la tribulación. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación perfecciona nuestra fe. Nos está fortaleciendo en nuestra vida espiritual. Y le pregunto, en esta semana, tu reacción a las pruebas de tu vida, ¿qué evidencia dieron acerca de tu fe? ¿Te gloriaste en las tribulaciones? ¿Hubo gozo en tu corazón? ¿Dijiste, bueno, Dios, no entiendo, pero gracias? Gracias porque estás purificando mi corazón y eliminando aspectos de mi carácter que están ahí, que no deberían de estar. ¿O reaccionaste de una manera normal, con la queja, con la amargura, con el resentimiento? Deberíamos nosotros de gloriarnos en la prueba. Y hermanos, no estamos aquí para crear duda. De hecho, el pasaje es para asegurarnos, para que entendamos la garantía que nosotros tenemos. O sea, que podamos tener realmente esperanza. pero debe haber evidencia para respaldar nuestra esperanza. Y tu reacción a las pruebas en esta semana, ¿qué han dicho acerca de tu condición cristiana? Y sabes, hermanos, creo que necesitamos pedirle a Dios que nos dé una perspectiva bíblica de las pruebas. Que nos dé un gozo que sobrepasa todo entendimiento humano. Porque nosotros nos hemos gloriado en el Evangelio. Y entonces eso ha transformado nuestra perspectiva de las pruebas. Si no vemos las pruebas desde la perspectiva del Evangelio, ¿sabes lo que nos va a hacer pensar? Nos va a hacer pensar que Dios no nos ama. Y de hecho parece que esa es una de las ideas que Pablo sabía que podía surgir aquí. Otra vez surge esa idea, si Dios te ama, entonces Dios te debe bendecir. Dios te debe de quitar todos tus problemas. Tu vida debe ser fácil. Y es así como muchos de nosotros pensamos. Y pensamos que si sufrimos es porque Dios no nos ama. Pero noten cómo sigue argumentando aquí el apóstol Pablo. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes que la tribulación no es evidencia de que Dios no te ama? La tribulación en tu vida no es evidencia de que Dios no te ama. Aquí el apóstol Pablo, después de hablar de las tribulaciones, dice que nosotros sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Dios ha dado su amor abundantemente en nuestra vida. Y muchas veces cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, nuestra sensación es que Dios no nos ama, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios se ha alejado de nosotros. Pero hermano, la tribulación no es evidencia de una falta de amor de Dios por nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cuál es la evidencia del amor de Dios por nosotros? Continúa hablando el apóstol Pablo, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el argumento que da el apóstol Pablo aquí? Es curioso porque estas son grandes palabras que nosotros usamos para evangelizar. El apóstol Pablo no está evangelizando aquí. O sea, no está hablando con inconversos. Nos está recordando las grandes verdades del Evangelio que transforman nuestra manera de ver las pruebas. Y nos dice que nosotros no podemos dudar del amor de Dios porque Dios ha dado la mayor evidencia de su amor por nosotros. En que cuando éramos pecadores, cuando éramos débiles, la palabra débil ahí en el versículo 6 habla de enfermo. Cuando estábamos enfermos, cuando estábamos tirados en la cama y no teníamos fuerzas ni para levantar un solo dedo espiritualmente, ni para hacer una sola buena obra que pudiera merecer la atención y el amor de Dios. Es otra manera de decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros estábamos débiles, incapaces, nos dice que Dios envió a Cristo para morir por los impíos. La palabra impíos nos habla de personas que no tenían temor de Dios, que no le respetaban, que no le veneraban. Noten qué debe suceder con los impíos. Estamos ahí en Romanos. Mire lo que dice Romanos 1:18. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, ¿qué? Impiedad. ¿Qué es lo que debe venir sobre el impío? La ira de Dios. Y nosotros que merecíamos la ira de Dios, lo que encontramos es que Dios derrama su amor sobre nosotros y envía a Cristo para morir por nosotros cuando éramos no personas buenas. Si fuéramos personas buenas, diríamos, bueno, ok, pues es que era tan bueno, pues que bueno, no es normal, pero Cristo murió por nosotros. Si fuéramos buenos, quizás pudiéramos explicarlo, pero no éramos buenos, porque Dios muestra su amor para con nosotros cuando éramos, ¿qué? Pecadores. Pecadores. Cuando no había ningún bien en nosotros, cuando no había ningún mérito en nosotros, cuando odiábamos a Dios, cuando éramos enemigos de Dios, cuando éramos objetos de la ira de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros, derrama su amor para con nosotros en la persona de Cristo. Entonces, mi hermano, cuando viene una tribulación a tu vida, ¿cómo puedes dudar del amor de Dios por ti? ¿Entiendes que no es lógico? ¿Entiendes que es imposible que Dios te ame a tal grado que envía a su Hijo a morir por ti cuando eras su enemigo? Y que ahora que eres su Hijo, se olvide de ti, o te odie, o simplemente quiera hacerte sufrir. ¿Entiendes cómo es eso ilógico? El apóstol Pablo nos hace ver cuán ilógico es. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Qué merecían los impíos? La ira. Pero hemos sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es la esperanza que nosotros tenemos? ¿Qué es la garantía que nosotros tenemos? Que si Dios nos justificó, tenemos la garantía, la certeza absoluta, que de ninguna manera podemos nosotros sufrir la ira de Dios en el futuro. Hermanos, esto enseña para nosotros que la salvación no se puede perder. No se puede perder. Porque Dios, si te ha mostrado su amor para justificación, lo va a mostrar también para glorificación. Seremos salvos. Es garantizado que nosotros seremos salvos. Y hermanos, algo que me llama la atención aquí es lo práctico que es el Evangelio para nuestra vida cristiana. Noten aquí. Cuando tú y yo queremos consolar a alguien en medio de las pruebas, ¿qué le decimos? No sé, decimos muchas sonceras, ¿verdad? O sea, decimos muchas cosas y, ay, no se preocupe, ya verás que todo va a salir bien. Y decimos muchas cosas. ¿Sabes lo que hace el apóstol Pablo para ayudarte en la tribulación? Corre directo al Evangelio. Y te dice, estás en una prueba, ¿quieres superar la prueba? Déjame recordarte del Evangelio, déjame recordarte del amor de Dios para ti en Cristo, déjame recordarte que Dios envió a su Hijo para morir por ti cuando eras pecador, y entonces el Evangelio transforma nuestra perspectiva de las pruebas. Noten cuán práctico es el Evangelio. El Evangelio no es algo que necesitamos solamente para abrir la puerta del cielo y así nos colamos al cielo, nos metemos al cielo, no es así. El Evangelio es práctico. El Evangelio se aplica a toda la vida cristiana, no solamente el inicio de la vida cristiana, es lo que nosotros necesitamos para poder vivir la vida cristiana día a día. Entonces, ¿quieres superar la tribulación? Corre a Cristo en el Evangelio, porque es la mayor evidencia del amor de Dios por ti. Ahora, quisiera destacar una cosa más aquí. Nos dice en el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y déjame decirte que solamente la sangre del Hijo de Dios te puede salvar de la ira de Dios. Solamente la sangre del Hijo de Dios te puede salvar de la ira de Dios. Y lo digo aquí, lo digo esta noche porque quizás algunos de nosotros tenemos la idea que podemos salvarnos de la ira de Dios por nuestras buenas obras. Pensamos que si hacemos buenas obras, si somos buenas personas, si no le hacemos mal a nadie, si vamos a alguna iglesia, si de vez en cuando damos una limosna, si quizás rezamos, oramos, que de alguna manera Dios se va a complacer de nosotros. Pero lo único que te puede salvar de la ira de Dios es la sangre del Hijo de Dios. Y entonces no dependa de sus obras, no crea en las bondades que usted puede realizar, solamente la sangre de Cristo te puede salvar. Y yo le invito en esta tarde, si usted está aquí pensando que sus buenas obras le van a llegar, le van a dar entrada al cielo, le aseguro que no son suficientes sus obras. Solamente la sangre del Hijo de Dios te puede salvar de la ira de Dios. Necesitas ser justificado por la fe, por la fe. Y eso nos lleva entonces al último versículo. Y encontramos la tercera ocasión que el apóstol Pablo usa gloriarnos. Nos gloriamos en el Evangelio. Nos gloriamos en las tribulaciones y en el versículo 11 nos gloriamos en Dios. Y dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El versículo habla de reconciliación, nos recuerda que éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Estábamos bajo la ira de Dios, destinados a ser separados de Dios por toda la eternidad, pero ahora hemos sido reconciliados. Esa es una gloriosa verdad que debería de producir gran gozo dentro de nosotros. Pero lo que yo quiero que notemos es que dice, no solamente que nos gloriamos en la reconciliación, sino dice que nos hemos gloriado en Dios, o que nos gloriamos en Dios. Y sabes que el aspecto quizás más glorioso del Evangelio no es las cosas que Dios hace por nosotros, sino que lo más glorioso del Evangelio es que Dios se da a nosotros, da su persona a nosotros en el Evangelio. Lo más glorioso del cielo no es que hay calles de oro, no son las puertas de perla, no es ese árbol que cada mes da un fruto diferente, no es el río que sale del trono. No, lo más glorioso del cielo es Dios mismo. Y lo más glorioso que nosotros tenemos en este momento es a Dios mismo. Es una relación con Él. Y muchos de nosotros vemos nuestro cristianismo no como una relación realmente con Dios, sino estamos hablando y pensando en los beneficios de lo que Dios nos da. A veces nosotros tratamos el cristianismo como una caja de fusibles. Esta ilustración lo leí esta semana en un material de John Piper. Dice, imagínate que alguien te da una caja de fusibles. Es un regalo, te lo dan. Y entonces tú tomas esa caja de fusibles y dices, ¡ay, qué bonito! ¿Verdad? ¿Y luego qué haces con esa caja de fusibles? Pues lo guardas. Lo dejas por ahí en un closet, en un cajón. Y te olvidas de él. ¿Hasta cuándo? Hasta que se te va la luz, se quema un fusible y luego dices, alguien me dio una caja de fusibles. Y entonces vas y buscas y finalmente lo encuentras y agarras uno de esos fusibles y entonces cambias el fusible que se ha quemado y ahora tienes luz y dices, qué bueno. Y luego, ¿qué pasa con la caja de fusibles? Te olvidas de esa caja de fusibles por meses, años, hasta la siguiente ocasión en que se te quema un fusible. ¿Sabes? Muchos de nosotros tratamos así a nuestro cristianismo. Tratamos así a Dios mismo. Nos olvidamos de Dios. Toda la semana no pensamos en Dios. Hasta que de repente surge un problema. Y luego vamos corriendo con Dios y le pedimos que nos saque del aprieto. Que cambie el fusible de nuestra vida. Y cuando ya se arregló todo, nos olvidamos de Dios. Hasta la siguiente ocasión cuando tenemos un problema. Y puede ser un problema en la familia, puede ser un problema económico, puede ser que hemos cometido un pecado y nos sentimos culpables, entonces vamos corriendo, ¡ay Dios, perdóname! Y ya cuando nos sentimos un poquito mejor, ya nos olvidamos de Él el resto de la semana. Pero el cristianismo no se trata, el Evangelio no se trata solamente de lo que Dios hace por ti, sino se trata de que Dios se da a sí mismo a ti. a tu persona, en una relación personal. Entonces, el Evangelio y tu relación con Dios no es como una caja de fusibles, es como un matrimonio. Imagínate que el esposo llega de la boda y agarra a su esposa y la mete en un closet y se olvida de ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que necesita cenar. Y entonces va a abrir el closet y pues que vaya a la cocina a cenar, y ya, y luego la mete al closet otra vez. Pues obviamente es ridículo pensar en eso, pero así tratamos tú y yo muchas veces a Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos dice la tercera cosa que debe traer esa exultación en nosotros, ese gozo que no cabe en nosotros, y es que nos gloriamos en Dios. Y es en Dios por el Señor Jesucristo. Y esto nos recuerda lo que nos dice 2 Corintios 4:6, que la gloria de Dios se ha manifestado en la faz de Jesucristo. Y si tú quieres gloriarte en Dios, tiene que ser a través de la persona de Cristo. Es la única manera, y eso es un énfasis en este pasaje, una y otra vez lo enfatiza, nos dice que todo esto es por Cristo. En el versículo 1 nos dice que somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9 nos dice que somos justificados por su sangre, que es por él. En el versículo 6 es en su muerte. Versículo 8 es en su muerte. En el versículo 10 es que él murió. En el versículo 10 es que es por su vida. Y ahora en el versículo 11 nos dice es que es en Cristo que hemos recibido la reconciliación. 8 veces en 11 versículos nos dice que es por Cristo. Si nosotros queremos gloriarnos en la persona de Dios, lo tendremos que hacer a través de la persona de Cristo. Y creo que muchos de nosotros hemos dejado a Dios en el closet, en el cajón. Y realmente nuestro cristianismo no es una relación personal con Dios. Pero ¿sabes lo que produce exultación en nosotros? No es solamente las cosas que Dios hace por ti, sino es la persona de Dios en una relación contigo. Y creo, hermanos, que eso quizás explique por qué muchos de nosotros andamos en nuestra vida cristiana tan tristes, tan infelices. Porque realmente no nos estamos gloriando en Dios, en Él. Quizás nos gloriamos un poco en el Evangelio. Pero cuando vienen las tribulaciones ya perdemos nuestro gozo. ¿Por qué? Porque no nos hemos gloriado en Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿aprecias tanto el Evangelio que te glorías en él? ¿Y ha transformado tu manera de ver las tribulaciones y te puedes gloriar en las tribulaciones? Es un buen examen. Es un buen examen para saber cuánto se ha arraigado el Evangelio en nuestras vidas. ¿Cómo reaccionas a las tribulaciones? Pero otra pregunta, ¿en qué te glorías? ¿Qué es tu esperanza? ¿Qué es lo que trae gozo a tu corazón? ¿Es pensar que un día vas a entrar a la presencia de Dios y vas a verlo con tus propios ojos? Eso debería de producir exultación de nosotros. Pero eso solamente será verdad cuando tenemos nuestra profunda relación personal con Él, cuando nos gloriamos en Dios, en la persona de Jesucristo. ¿Cómo va tu relación con Dios? ¿Está atrofiada? ¿Está ahí guardada en el closet? Ah, puede ser que estás cumpliendo con todo y llegas el domingo en la tarde y vienes bien bonito y bien peinado y sonríes y nunca faltas y quizás estás incluso involucrado en ministerios de la iglesia, pero ¿cómo está tu relación personal con Dios? Quizás hemos descuidado esa parte. Y es quizás por eso que no conocemos ese gozo que pasa por mucho ganar la final del mundial, que pasa por mucho el tener un buen carro o un buen trabajo, porque nos gloriamos en Dios. ¿Te estás gloriando en Él en esta tarde? Padre, perdónanos porque nos gloriamos en muchas cosas.